El 1 de julio comenzarán a regir las nuevas medidas implementadas de la reforma previsional, que comenzó el 2008 y que este año espera ampliar los beneficios a los usuarios y especialmente a las mujeres. La pensión básica solidaria cubrirá el 45% más pobre del país, según la ficha de protección social, es decir, un 5% más de lo que cubría desde julio del 2008. Podrán acceder a este bono de 75.000 pesos los mayores de 65 años que no cuenten con derecho a pensión en ningún régimen previsional. Un bono por el mismo monto será entregado también a través de la pensión básica solidaria de invalidez a personas entre 18 y 65 años declaradas inválidas por la Comisión Médica de Invalidez. Se espera que este año, con el nuevo bono por cada hijo nacido vivo, que beneficiará a todas las mujeres mayores de 65 años, las solicitudes presentadas por el género femenino se incrementen aún más que el año pasado, en donde 9 de cada 10 solicitudes presentadas eran de mujeres, según declaró el exministro del Trabajo Osvaldo Andrade. Las solicitudes se presentan en distintas partes, algunas han presentado en INP, otras municipalidades, algunas han hecho en las oficinas de la AFP, y un dato bien relevante que da cuenta un poquito de un diagnóstico que se había hecho y lo reconoce y ratifica, es que 9 de 10 solicitudes de pensiones básicas solidarias son de mujeres. Así que la afluencia de mujeres ha sido magnífica. Esto es el resultado de que el factor de género fue uno de los pilares de la reforma, debido al déficit de densidades de cotización y cobertura de las mujeres con respecto a los hombres en el antiguo sistema. Asimismo, el aporte previsional solidario entregará un complemento de 25.000 pesos a las personas con pensiones hasta 80.000 pesos y que, de forma gradual, estará en plena vigencia el año 2012, dando una pensión de 131.000 pesos. Si una persona desea enviar una solicitud o saber si será beneficiada por las nuevas medidas de la reforma previsional, debe dirigirse a los Centros de Atención Previsional Integral, destinados a orientar a la ciudadanía y que se ubican en diversas comunas en todo el país, o bien ingresar a la página www.subprevisocial.cl. Desde que la reforma previsional empezó a regir el año 2008, los beneficiados por la reforma han sido alrededor de 600.000 personas y se calcula que este año cubran 200.000 personas más para alcanzar al 1.300.000 personas el año 2012.